a lo lejos que entraba el tirri, mi amigo en el bar. ¿Qué pasa? Me dijo y al toque sintió que estaba para atrás. Amigo, llévame de fiesta, que vos para eso sos el number one. Vamos todos a bailar, la vida vale la pena. Dejando atrás las tristezas, vivamos de fiesta, pinto el carnaval. No te la puedes perder, no te la pueden contar. Vení con el Tirri y el Pepo, que viven de fiesta y que no paran más. No te la puedes perder, no te la pueden contar. Vení con el Tirri y el Pepo, que viven de fiesta y que no paran más. Querido, decime que te puedo ayudar. Vos le mostraste a la gente que todo se puede lograr. Cambiaste tu forma de vida, cantando desde un penal. Y hoy viajas por el mundo y la gente te admira y te quiere tocar. Sí, sí, sí. Vamos todos a bailar, la vida vale la pena. Dejando atrás la tristeza, vivamos de fiesta, pinto el carnaval. No te la puedes perder, no te la puedes contar. Vení con el Tirri y el Pepo, que viven de fiesta y que no paran más. No te la puedes perder, no te la pueden contar. Vení con el Tirri y el Pepo, que viven de fiesta y que no paran más. Las cosas de la vida, no sabe cómo se empieza, tampoco cómo termina. El Tirri y el Pepo juntos en esta canción. Levanten los brazos y que baile mi nación. ¡Sí! Esto es una fiesta, papá. Para vos que andás penando tristezas, sabelo que nada es imposible, papi. Vamos todos a bailar, la vida vale la pena. Dejando atrás las tristezas, vivamos de fiesta, pinto el carnaval. No te la puedes perder, no te la pueden contar. Vení con el Tirri y el Pepo, que viven de fiesta y que no paran más. No te la puedes perder, no te la pueden contar. Vení con el Tirri y el Pepo, que viven de fiesta y